Como quisiera tenerte siempre en mis sueños, ay Santiago del Estero. Por mi sangre corre tu algarroba y mistón, por eso siempre te llevo en mi corazón. Santiago.